acolítenos con ese like para poder continuar con este trabajo arduo de apoyar y difundir a las bandas de rock y metal ecuatoriano. También puedes enviar información al email aleacionmaestra666@gmail.com. Saludamos efusivamente al señor Charlo Pilco del bar Santa Cerveza. Este local se encuentra ubicado en La Coruña y Francisco Aguilar. Ahí venden cerveza comercial y sobre todo cerveza artesanal de un montón de sabores y colores. Así que pilas de ahí, pilas de la gente, puede ir a este local que queda en La Coruña y 6 de diciembre para Coruña y Francisco Salazar, perdón, me equivoqué la dirección ahí, del Santa Cerveza, este bar. Ahí también podrán encontrar deliciosa comida como brownies y nachos, y también hay wifi y se disfruta mucho del fútbol y de música en vivo incluso. Para esta noche en el programa 113 tenemos un contenido musical bastante extenso, y pues vamos a comenzar con el tema de Soda Stereo, Entre Caníbales, ya que sucede que el domingo 4 de septiembre se cumplieron 2 años de la muerte de Gustavo Cerati, gran músico argentino muy influyente para el desarrollo del género musical en Latinoamérica. Entonces ahí suena... Entre Caníbales, de Soda Stereo, en un sentido homenaje para Gustavo Cerati. Y también, a continuación, sonará desde Argentina también la banda Arcángel. Saludos para Germán Filipens. Arcángel es una banda de heavy thrash metal que estuvo por acá hace un par de meses presentando su disco Y Llevé Fortaleza. Entonces, escuchemos un doble desde el sur del continente. Estamos con Soda Stereo, Entre Caníbales, y luego algo de Arcángel. Esto es Aleación Maestra. Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos. like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Errores no da para reconocer, ya se te excitan tus bufones y reír de lo que yo intenté. Manipuladas situaciones entre el oficio y el quehacer hacen pensar que es la mentira. La única forma de creer, voy a tocar hasta que me corte las manos. No nos podemos doblegar, tu sacrificio no es en vano. No hay fracaso en intentar. Vende peste, vende peste. Ya te sirven mis anhelos, y si quieres los pisoteas, me hace pensar que los que miran tan solo miran nada más. Hoy vamos a reconocerlo. Estás escuchando Aleación Maestra. Son las 20 horas con 20 minutos en esta aleación maestra del jueves 8 de septiembre del 2016. Escuchábamos un doble desde el sur del continente con Soda Stereo, Entre Caníbales y el blues del Vendepeste con Arcángel. Excelente. Ahora seguimos con algo de Guayaquil. Saludos a Gonzalo de la Vega y sus compañeros estudiantes de cine en la Universidad de las Artes en Guayaquil. También son músicos e integran la banda sonora. Nos han enviado música estos muchachos, así que aquí suena en este momento el tema que se llama Acto 4. Ajá, se llama Cangrejo. Cangrejo. Hit Me de Molotov. Lo hacemos porque el 6 de septiembre Tito Fuentes, guitarrista y cantante de esta banda, cumplió 42 años. Escuchemos algo de este grupo mexicano que estará en Guayaquil el próximo 15 de octubre. Ahí estaremos. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en músico político y construir el ambiso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. En Facebook como Aleación Maestra. Esto de investigar las fechas en la Wikipedia es súper interesante. Te enteras de cosas chéveres que suceden ahí en los días, en las fechas. Como por ejemplo el 6 de septiembre, que aparte de haber sido mi cumpleaños, estuvieron también de cumpleaños dos hermosas mujeres vocalistas. Como por ejemplo, Dolores O'Riordan es de Cranberries y Nina Persons de Cardigans. Así que escuchemos algo de estas dos bandotas. Y pues con eso damos fin a la primera parte de Aleación Maestra, esta parte media alternativa. En Aleación Maestra suena de Cranberries con el clásico tema Zombie y luego va algo de The Cardigans. Estás escuchando Aleación Maestra. Esto es Aleación Maestra. Tema Erase Rewind, terminamos la primera, este primer bloque alternativo, suavezón aquí en Aleación Maestra. De vez en cuando tenemos que relajar aquí los sentidos en ocasiones especiales como esta, por ejemplo, y saber de su sintonía es mucho mejor. Saludamos cordialmente a Dopamina, ahí en México, nos están escuchando. Qué bacano, brother, saber ahí de la sintonía de ustedes allá en esas tierras tan lejanas. Esperamos por allá, pues, que suene el metal ecuatoriano. Esto es Aleación Maestra. Y también saludamos a Jesús Sainz, guitarrista de Dead Weiser, a Cristian Brujo, el pan ahí también de la radio, Ares Quiroz, el brother que siempre nos escucha. Saludos, brother, qué bacano contar con tu sintonía siempre, muchas gracias. Para Katy Garzón también, para Edu Esteban, al maestro Ivo Kush, a Andrés Saltos Dávila, que es guitarrista de Reyes Messiah. Ya suena enseguida ya el metal ecuatoriano, tranquilos, no se preocupen. También saludos para Fernando Jara, allí en la Ciudad de la Música, que es un local donde se vende CDs y DVDs y libros y todos artículos demás de rock y metal, son especializados en esos géneros, y pues de ahí compré un par de cosas últimamente, así que chévere. Saludos para la Ciudad de la Música. Saludos para Víctor Hugo Bravo de Sangriento, ya suena Sangriento ya mismo. Para Edwin Floyd de la banda Cadaverus, Diego Ceballos de la banda Hemisphere, ya suenan, y Edison Cruz y Chris Paul King. Saludos a toda esa gente que me está escuchando en este momento, chévere. Seguimos con Aleación Maestra. Les recuerdo que ya pueden descargarse la aplicación, entren en el Play Store y digiten Radio CCE HD, y así podrán escuchar gratuitamente todos los días, toda la semana, todo el mes, todo el año, la programación de la primera radio pública cultural del Ecuador, Radio Casa de la Cultura. Recuérdenlo, Radio CCE HD en Play Store, es gratis. Descárgate la aplicación y podrás escucharnos. Para continuar en esta edición, tenemos algo de Hemisphere. Suena el tema Bajo mi voz. Agradecemos también a la banda Heidenan. Suena a continuación también. Siguiendo el calor del fuego, mi destino es un libro. Estás escuchando Aleación Maestra. El guerrero promete volver. A veces regresa solo el cuerpo, otras veces regresa solo su espíritu. Pero el guerrero siempre regresa. Lo que suena es la banda Heidenlands y el tema Promesa. Esto es en vivo desde el Cotocollao, del Rock Cotocollao. Esto se realizó hace un par de semanas y pues escuchemos Promesa de Heidenlands. Estás en Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Thank you. Ese era el tema Promesa de Heidenland en vivo desde el Rock Cotocollao. Esto era la banda Heidenland. Estás en Aleación Maestra y faltan 9 minutos para las 9 de la noche. A continuación tenemos algo de un increíble artista, ya que en esta edición estamos como que festejando a los cumpleañeros, a los que de alguna manera celebran. Entonces, el lunes 5 de septiembre, Freddie Mercury, una de las voces más emblemáticas de la historia del rock, hubiese cumplido 70 años. Nació en 1946 en lo que es Tanzania, una más de las colonias británicas en aquel entonces, en la década de los 40. Murió en 1991, producto del síndrome de inmunodeficiencia SIDA. Así que escuchemos el clásico Bohemian Rhapsody a cargo de Queen. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool boy, a fool, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Never, never, never let you go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Estás escuchando Aleación Maestra. Cuando faltan 3 minutos para las 9 de la noche, estamos de regreso aquí en Aleación Maestra y seguimos con este largo y gran recorrido musical. A continuación vienen 2 bandas locales. Sonarán Oponente Interno con el tema, déjenme buscar por acá, tengo apuntado, ahí está, Oponente Interno con el tema Habitats. Y a continuación sonará Dead Wazer. Saludos para Jesús Sáenz, que debe estar en sintonía. Y si no, pues todo chévere, pana. Muchas gracias de ahí. Seguimos en Aleación Maestra. Suena Oponente Interno, Habitat y luego Dead Wazer. Yeah. suena el tema Original Sin de Dead Weiser. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Cuando son las 21 horas con 5 minutos, continuamos en Aleación Maestra, aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM o a nivel mundial www.casadelacultura.gov.es. Ya tenemos la aplicación en el Play Store, ingresa y digita Radio CCE HD y podrás escuchar la radio en tu celular de cualquier marca, cualquier tipo, cualquier modelo, también en las tablets. Así que pilas ahí, ya pueden escuchar la primera radio pública cultural del Ecuador. Y en este momento quiero hacer un anuncio importante a la gente que me está escuchando, pues espero que le pónganle atención, mejor dicho, no espero, sino pónganle atención, porque Aleación Maestra y pues anunciamos cambio de horario, es oficial, señores y señoras, rockeros y rockeras, es oficial, Aleación Maestra, nos cambiamos de horario. Pasamos a sonar el día lunes, de 9 de la noche a 11 de la noche. Así que pilas, justo que ahorita que son las 9 de la noche, entonces dentro de, sería 11 días más, vamos a iniciar en el nuevo horario. Aliación Maestra sonará los lunes, de 9 de la noche a 11 de la noche aquí en Radio Casa de la Cultura. Lo haremos por, pues, porque es mucho mejor el horario por, para que la gente, hay más gente conectada en internet. Entonces también hay, no hay partidos de fútbol, no hay conciertos por lo general, no hay conciertos del día lunes. Entonces, y también la gente suele estar tranquilamente conectada al internet en sus casas. Entonces aprovecharemos esto. Y pilas ahí a la gente que está escuchando, Aliación Maestra, desde la próxima ocasión, lunes desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche, de 9 a 11 de la noche los lunes, Aliación Maestra, pilas. Entonces ahí para que sigan en sintonía del programa, comenzaremos esta nueva faceta los días lunes con la banda Ente. El lunes 19 de septiembre vamos a hacer lo posible por confirmar, tenemos ya a gran avanzado la conversación con Igor y Casa y los miembros de Ente para que estén aquí festejando sus 25 años de trayectoria, de increíble trayectoria. Así que pilas de la gente, el lunes 19 de septiembre, desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche, Aliación Maestra, nuevo horario, aquí en Radio Casa de la Cultura, como siempre. Ya haremos bomba acerca de esto de aquí, haremos diseños gráficos, publicidad, bastante para que ustedes se enteren. Mensajearemos personalmente a toda la gente que suele escucharnos para que estén pilas de que a partir del lunes 19 de septiembre nos escuchen a partir de las 9 de la noche, Aleación Maestra. Y para continuar el programa, lo haremos con algo de una genial banda. Esto es de Pink Floyd, ya que el 6 de septiembre, en Surrey, Inglaterra, nació Roger Waters, bajista y cantante de Pink Floyd. Es una bandota. No tengo nada más que decir, solo simplemente escuchemos Hey You de Pink Floyd. Yeah. A continuación suena Mandrágora, El día final. Que suena en este momento es Signado por el dolor de Reyes de Mesalla. Seguimos en Aleación Maestra. Thank you. obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. ...21:21... estamos en Aleación Maestra. Recuérdalo, a partir del próximo lunes 19 de septiembre sonaremos desde las 9 de la noche... con la misma política, la misma temática, apoyar y difundir a las bandas de rock y metal ecuatoriano. Saludamos a Javier Guerrero y a Cristian Pozo, que ya le han dado like y han comentado acerca del asunto. Entonces, hay pilas a toda la gente, ya lo masificaremos de mejor manera para que la gente esté atenta al cambio de horario de Aleación Maestra. Para continuar este gran recorrido musical, seguimos con Judas Priest. Sucede que, déjenme contarles por qué pongo Judas Priest. Acá tengo el dato. Ese mismo día, es decir, el 6 de septiembre, pero en 1961, en Norfolk, Virginia, Estados Unidos, nació Scott Travis, baterista conocido por ser baterista de Judas Priest desde 1990, así que suena el tema Nightcrawler desde su grandioso álbum Painkiller. Esto es Aleación Maestra. We'll be right back. Nightcrawler de Judas Priest. En esta última edición de los días jueves, hemos hecho 113 programas los días jueves, desde, déjeme recordar, desde el jueves 5 de diciembre de 2013. Ese fue el primer programa en... Esto es Aleación Maestra. Ahí está. Entonces, el jueves 5 de diciembre del 2013 fue nuestra primera edición. Hasta la actualidad hemos hecho 113 programas. Y a partir del lunes 19 de septiembre, pilas a toda la gente que está escuchando, Aleación Maestra sonará desde las 9 de la noche, con el mismo contenido, la misma temática, apoyar y difundir a las bandas locales. Así como en este momento lo hacemos con la banda Sangriento y su tema La Casa de las Sombras. Visiten el YouTube, vean el video que está muy muy bueno. Seguimos aquí en Aleación Maestra, vamos de ahí. Con 31 minutos, lo que sonaba es del tema La Casa de las Sombras de la banda Sangriento. Saludos para Víctor Hugo, que está en sintonía. Otra vez, lo vuelvo a repetir, no me voy a cansar. Lunes 19 de septiembre, desde las 9 de la noche, será el nuevo horario de Aleación Maestra. Está todo arreglado, seguimos con la misma política y la misma dinámica de apoyar, difundir, entrevistar, poner al aire las músicas de las canciones de las bandas locales. Así que pilas. Suena en este momento Enemigo de Cerberus. Interior condenador. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Y cuando son las 21 horas con 35 minutos, llegamos a la parte final de Aleación Maestra en esta, la última edición de los días jueves. Ha sido para mí y para toda la gente pues que me ha acompañado en la locución, para Franklin, para Cachita, para José, también estuvo por acá Daniela Martínez, ¿quién más estuvo por acá? Cristian Isa también me acreditó un par de programas, ¿a quién más? A Carla Ribeiro, por supuesto, saludos también. Entonces, muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible la realización de este programa y en los días jueves. Y le recordamos una vez más a la gente que el nuevo horario de Aleación Maestra será a partir de los lunes, del lunes 19 de septiembre, desde las 9 de la noche. Con el mismo contenido, la misma dinámica, la misma temática para apoyar y difundir a las bandas de rock metal ecuatoriano. Entonces, eso, ya vamos a, como lo dije antes, vamos a masificar bien esto de aquí, toda la, para informar a la gente, mensajes personales para que se enteren y estén al tanto de que el nuevo cambio de Aleación Maestra a los lunes desde las 9 de la noche. Tendremos grandes invitados como siempre, así que pilas de ahí. Entonces, nada más por mi parte, Daniel Castellanos estuvo con ustedes, muchas gracias por su sintonía, por el, los chats continuos, ya tenemos WhatsApp, ya próximamente lo anunciaremos, entonces ahí, chévere. ¿Qué más les puedo decir? Que el 6 de septiembre del 2007 murió Luciano Pavarotti, tenor italiano, muy popular. En el 97 hizo una colaboración con Sepultura, así que escuchemos el tema Roots, Bloody Roots, a cargo de Sepultura y Pavarotti, en esta última canción de los días jueves en Aleación Maestra. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes 19 de septiembre. Pilas ahí, gente. Lunes 19 de septiembre desde las 9 de la noche. Esto es Aleación Maestra.